vida sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse en esta hermosa patria, la unidad de todos los argentinos. ¿Quién era el señor que escuchábamos? Juan Domingo Perón, el 17 de octubre en el balcón, mandando a la gente a su casa porque ya había sido rescatado. ¿Qué bestia que sos? Primero que nada. Yo tengo que ver que me había comprendido la bestia. Sos más bestia que yo, lo cual es difícil. Che, animalito. Como era mi por lo que debo decir. Pero, digamos, a ver, ¿por qué reivindicar el 17 de octubre? El 17 de octubre es el hito fundamental del proceso revolucionario que se va a abrir y que ya comienza cuando Perón asume en la Secretaría de Trabajo y Previsión y empieza a llevar adelante, a poner en práctica unas leyes que ya se habían votado en el Congreso años anteriores y que nadie le había puesto en funcionamiento. Bueno, él esas y otras reglamentaciones que va a poner en práctica que son en favor de los trabajadores, como bueno, el estatuto del peón de campo y demás. Yo creo que hoy, pasado todo el tiempo que ha pasado, creo que hoy reivindicar el 7 de octubre hay que reivindicarlo como un hecho revolucionario y no ya solamente o meramente como el Día de la Lealtad. Porque ya creo que el Día de la Lealtad, reivindicarlo como el Día de la Lealtad, es lo que reivindica el PJ. Un hecho quitándole toda la connotación revolucionaria que tuvo el 17 de octubre y haciendo de una reivindicación que debería ser de todos los trabajadores y de todo el pueblo argentino una reivindicación de un partido político. Pero yo creo que hay que reivindicar el 17 de octubre no ya solamente como el Día de Lealtad, sino como el hecho revolucionario que significó el momento cúlmine donde en ese momento histórico, ¿no? Donde el pueblo toma conciencia y sale a la calle a torcerle el brazo de la oligarquía y se lo tuerce. Hasta ese momento en la historia no había sucedido eso y no ha vuelto a suceder solamente en Venezuela en abril del 2002. Ya se complicaron en Bolivia. Sí, en Bolivia. Desde ese punto de vista hay que reivindicar el 7 de octubre. Y hay otra cosa que hay que rescatar, que hay que discutir, que hay que desmitificar, es el tema de... Para un segundo, sí. Antes de eso. No, ¿por qué decir que es un hecho revolucionario el 17? Porque el pueblo toma conciencia de la lucha que se abre en el país, sale a la calle a rescatar, no a Perón por Perón mismo, sino lo que representaba a Perón, lo que Perón encarnaba, que era un proyecto de país diferente al que veníamos teniendo. Era la lucha contra la oligarquía y contra el imperialismo. Era decir, bueno, ahora es el pueblo el que va a decidir hacia dónde vamos y cómo vamos y qué es lo que vamos a hacer. Y Perón encarnaba eso, Perón representaba eso. Y por eso la gente del 17 de octubre sale a buscarlo, rebordando las dirigencias, la CGT, que esa madrugada se había pasado discutiendo entre dos sectores, uno que proponía la huelga revolucionaria pidiendo la liberación de Perón y otro grupo que decía que no, porque era un militar, que el CGT no podía pedir la liberación de ningún militar. Bueno, por suerte gana, si bien se vota la huelga revolucionaria del 18, bueno, se elimina el tema del pedido de liberación de Perón. Y es una votación que se gana con la participación preponderante de Ferrari, que era un dirigente de ATE, forjista. ATE llevaba la consigna de votar en contra del paro y sin embargo Ferrari consigue convencer a algunos compañeros de su gremio y a partir de ahí conseguir los votos que necesitaban para votar el paro, lo sacan. Y querían sacar el paro con liberación de Perón incluida. Exactamente, pero bueno, no llegaron a él. Arreglaron en sacar, bueno, esa parte del paro, pero bueno, por lo menos el paro, se consiguió tener el paro. Con un texto creo que se lo había escrito Jaureche a Ferrari, que es el que se presenta en la CGT. Bueno, Y mientras esa madrugada del 16, del 17, en la CGT se discute eso, en las bases, en los barrios, a la mañana en las fábricas, empiezan a ver que o es Perón o es la oligarquía, y hay que salir a rescatarlo, hay que salir a rescatar y hay que seguir a defender ese proyecto de país que significaba Perón, Perón en la conducción, Perón conduciendo ese proceso, Perón fuera de las barras de la oligarquía. Y ahí creo que ese es el sentido. No, y aparte creo que con dos personajes centrales, Ferra ahí, que salieron a buscar a los representantes sindicales puerta a puerta, esos representantes sindicales intermedios, que uno fue un coronel del ejército, un tal Domingo Mercante, muy olvidado por la historia argentina. Así es. Muy olvidado por la historia argentina, muy desgraciadamente olvidado por la historia argentina. Fue el gran armador de lo que fue el Grupo de Oficiales Unidos y de la plataforma de poder original de Perón. El principal socio de Perón. ¿Y? El Engels de Perón. ¿Perón era Marx? No. Cada cual. Bueno, sale Mercante a golpear esa puerta. Ese coronel del ejército sale, golpea puerta por puerta, los representantes sindicales, acompañado de una mujercita, una piba, una... Eva Duarte. Una chica, Eva Duarte. Eva Duarte. Que después se convirtió en... A ver, le pregunto a cada compañero expreso. ¿En qué se convirtió esa Eva Duarte? Y en la líder de los trabajadores, de la clase trabajadora. La líder espiritual de la nación y como decimos acá con mi amigo Fer. Claro, esa líder espiritual es una cosa de... Pero como decimos con el Fer... Líder espiritual, no. Espíritu de la lucha. El brazo combativo de la revolución peronista. Corta. Evita. Pero, ¿y esto de reivindicar el 17 de octubre? Yo, esto lo pregunto porque sabemos que los dos compartimos una cuestión de contradicciones, amor y odio con el viejo. Y muchas diferencias. ¿Implica reivindicar a Perón? Y, en cierta medida, sí. Lo que pasa es que uno reivindica a Perón y hace... Hace las críticas que corresponden, ¿no? A ver, ¿qué pregunta? Lo que pasa es que con el 17 de octubre no tiene nada que ver, si vos tenés diferencia. El 17 de octubre, ¿quién podía tener diferencia? Los que se quedaron afuera, toda gente, los que se quedaron adentro, la gente, laborismo, socialismo, había comunista y todo. Y después los que se quedaron afuera, se quedaron afuera, ¿viste? La historia pasa. Si vos no te subís a un vagón, te quedas afuera. Por eso, el Día de la Lealtad, todos los que estaban adentro los festejaban con el Día de la Lealtad. Los que estaban afuera no lo podían festejar el Día de la Lealtad. A lo mejor eran buena gente, trabajadores y todo, pero no se subieron a ese vagón. Eso es lo que tiene Puché claro. Yo, bueno, digo, la reivindicación de Perón es como el líder de ese proceso de liberación nacional. Claro, después uno hace... La influencia entre el pueblo, la clase trabajadora y el líder. El líder es visionario, porque ¿quién tiene la visión de saber que hay un sujeto en la historia que no está activo? Y él lo activa a partir del 17 de octubre y antes del 17 de octubre. ¿Coincidimos? Después sí, diferencia, pero a partir del 17 de octubre. Creo que, bueno, ¿es eso lo que indica el 17? Por supuesto, reivindicar esa movilización popular que inició una nueva Argentina, ni más ni menos. ¿Te acordás de unos años cuando no habíamos ido a cierta organización y queríamos ver hacer política? Que decíamos, tenemos que dejar de discutir si son peronistas o no son peronistas el otro. Lo importante es que reivindiquen que el 17 de octubre fue una movilización popular. Exactamente. Por eso... Y que entre 1946 y 1955... las cosas en Argentina cambiaron. Exactamente. Después el viejo lo discutimos. Por eso yo decía al principio que el 17 de octubre no tiene que ser recordado como nada más que el Día de la Lealtad, porque eso es lo que se ha agarrado el PJ y parecería que el 17 de octubre solamente se roba el PJ. El 17 de octubre es una fecha patria, como, perdónenme a quien no le guste, pero es una fecha patria como el 25 de mayo de 1810. Es lo mismo. Y es de todos los argentinos y de todos los trabajadores, no solamente del PJ. Por eso yo creo que el 7 de octubre hay que reivindicarlo como hecho revolucionario, por antonomasia. Porque el pueblo está en la calle, porque el pueblo sale a la calle, desborda las bases, no espontáneamente, sino con un trabajo de los militantes, con un trabajo de la dirigencia intermedia, que son a golpear las casas el 16 de la noche, que el 17 de la mañana en la fábrica van, insisten que es Perón la oligarquía, que hay que salir a buscar a Perón. Bueno, y es eso, ¿no? Reivindicar eso y luchar para que eso pueda volver a repetirse. No, fueron a la calle luchando por un proyecto que es propio. Y que vaya más adelante todavía que esto. Por supuesto que sea profundizado. Y para despedirnos esto, y el 17 de octubre, y felicidades a todos los compañeros que lo reivindicamos. Y los otros ya sabemos que por qué no lo reivindican. Y alguno que no lo reivindica, ahora lo reivindica. Esas contradicciones de la historia, ¿no? Tipo el PC. No puedo evitar decirlo. Bueno, y ahora nos vamos con un par de frases leídas por nuestra Noelia, que tiene linda voz, no como nosotros. Es la oda escrita el 17 de octubre por uno de los más magníficos poetas que tuvo Argentina, que es Escalabrini Ortiz. ¿Por qué se llamará el Centro de Estudios, Dios? Vamos, Noel. Dicen, venían de las usinas de Puerto Norte, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barrancas, brotaban de los pantanos de Gel y Avellaneda, o descendían de las lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de tambo de Cañuelas y el tornero de Precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevada, era el cimiento básico de la nación que asomaba por primera vez en su tosca desnudez original, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era el sustracto de nuestra idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas, allí presente en su primordial sin reatos y sin disimulos. Era el nadie y el sin nada, en una multiplicidad casi infinita de ganas y matices humanos, aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por una misma verdad que una sola palabra traducía, Perón. Cambia, Senda Nacional.